La toma 13 de junio, esta ocupación de terrenos que se inició el viernes de la semana pasada. Estamos con Norberto, que es uno de los vecinos que está llevando adelante esta ocupación. La intención es poder repartir notas en diferentes organismos públicos de aquí de Viedma, imagino que también de la provincia, pero vamos a preguntarle a Norberto para que él nos diga, bueno, se han concentrado aquí, ¿cuál es la intención? Buen día. Buen día, ¿qué tal? Bueno, Norberto, mira, la intención de nosotros es entregar nota hoy a las autoridades a quienes corresponda para poder ver si tenemos acceso a un terreno. Hoy por ahí hay mucha gente necesitada que hoy realmente está padeciendo la falta de un techo y bueno, y queremos lo posible que conseguir un terreno para ellos, ¿no? Que son gente que han nacido y han crecido y han vivido toda una vida en el barrio. Y la mayoría son padres o madres de familia, ¿no? Mira, son chicos jovencitos, algunos están estudiando, que cuentan con una familia numerosa, cuando tienen lugar y necesitan su espacio. Hoy por hoy hay muchas parejas jovencitas, hay muchas chicas embarazadas que necesitan tener un terreno ahí para hacer su casilla o su vivienda, como sea. ¿Y a qué lugares van a ir, Norberto? Mira, estamos organizando ahora, que es la Montecar primeramente al intendente, porque bueno, escuché las declaraciones de ellos, que bueno, las comparancias que hizo no nos gustó para nada, que compararlo con un kilo de carne o con la toma de un auto, creo que esta es la necesidad de la gente, y así como ellos también me hubiese gustado que lo compararan con el accionar político que tienen ellos, que cuando necesitan de la gente y van y toman el voto de los barrios, ¿entendés? Y me hubiese gustado que lo hubiese comparado por ese lado. Cuando necesita la gente la van a buscar, y cuando la gente lo llama porque lo necesita de ellos no quieren aparecer, no quieren bajarse de los puestos, no quieren salir de su oficina. Y me parece que no es justo, porque la gente necesita sí o sí, hoy por hoy, que alguien le dé bolilla, que le den una solución y en lo posible que lograr de conseguir un terreno, porque ellos lo están necesitando hoy por hoy. Claro. Contanos qué dice esta nota. Mira, por medio de la presente, lo dijimos a usted, toma 13 de junio, emprendido entre las calles 2, 7 y 23, para comunicarle la ocupación de las tierras que hemos estado limpiando, marcando, quemando basura, y ya somos vecinos que hace muchos años que vivimos en el barrio. Estas tierras han sido utilizadas como basural, criadero de ratas y desechos de animales muertos, dice. Por parte del municipio o los propietarios de dicho terreno, estas han sido tierra de nadie y basural de todos, dice. Que los días de calor es imposible vivir por las invasiones de ratas y moscas, dice. Son familias de jóvenes nacidos y criados en el barrio, en la cual la mayoría de ellos han conformado familias y siguen viviendo con los padres, alquilando o de prestado. También recalcar que muchos de estos jóvenes, además de trabajar, siguen estudiando. Por eso nos planteamos con la necesidad de contar con un terreno y asimismo priorizar hijos y familias criadas en el barrio. Y en lo mencionado antes, desde ya esperamos una pronta respuesta y probarnos con la necesidad de tener un techo y un espacio propio. Bueno, ¿lo firman los vecinos? Firman los vecinos, del barrio La Valle, sí. Bueno, muchas gracias, Norberto, y vamos a quedarnos acá para ver si son recibidos o no. Por ahí tienen esa posibilidad de conversar directamente con los funcionarios, ¿no? Me imagino que ese va a ser el objetivo, o solamente dejar la nota. Vamos a dejar la nota, y si podemos tener respuesta de ello inmediata, sería mucho mejor. Pero bueno, ante todo, agradecerle a ustedes por acompañarnos siempre. Bueno, muchas gracias. Al contrario. Bueno, ahí Norberto, uno de los vecinos de la toma 13 de junio, ya están de a poquito sumándose de a uno. De hecho, en este momento creo que están yéndose, son alrededor de 50 vecinos que están aquí. Recordemos que la gran mayoría trabaja a esta hora y por eso muchos no pueden estar presentes. Otros los vemos que están con la típica vestimenta de obrero de la construcción, algo que nos decían hace algunos días respecto de que piden permiso para poder participar de las diferentes asambleas que realizan desde el viernes todos los días a las 10 de la mañana, allí en el barrio. Hoy la excepción, porque han decidido juntarse aquí en Plaza San Martín, frente al Poder Ejecutivo Municipal, el edificio que está sobre esta la calle que lleva este mismo nombre, calle San Martín, y bueno, es un grupo, y para destacar también mayormente mujeres, mujeres jóvenes que están llegando para precisamente hacer entrega de esta nota, uh-huh, y ver si tienen la posibilidad de conversar con algún funcionario. Nos imaginamos que por allí podrían ser atendidos por el intendente. Eso te íbamos a preguntar. Del gobierno, sí. Américo, eso te íbamos a preguntar, si hay autoridades en el No municipio. Lo sabemos, no ingresamos todavía nosotros al Poder Ejecutivo, al edificio de aquí de calle San Martín. Sí, nos fuimos directamente a la plaza, ni bien Está bien. Ni bien llegamos. Bueno. Vamos a ver qué ocurre. Bueno, a ver si hay alguna novedad por allí. Gracias, Américo, ¿eh? Hasta luego. Muy bien, nuestro compañero desde la Plaza San Martín, sí, allí donde está la sede también del municipio, por lo menos la sede del intendente. Claro, exactamente. Allí está Fulques y